Bueno, vamos a aprovechar esta visita que hacemos a La Soñada para charlar con uno de los productores que está presente aquí en esta en este día de campo, Miguel Glick, hombre de Carlos Casares, cabañero, que ya lo conocíamos de algunos remates, de haberlo visto. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Mucho gusto. Bien, bien. Bueno, ahora sí podemos decir buenas tardes, ¿no? Sí, porque estamos al reparo y no hay, estamos al solcito, estamos bien. A la mañana estamos un poquito más fresco. Es cierto. Bueno, ¿cómo vivió este día, esta jornada de campo? Muy lindo. Realmente estábamos comentando con mi hijo que fue brillante, porque realmente la atención de Alberto Alem fue extraordinaria y de toda su familia. Pero además tuvimos la suerte de ver sus puros controlados y sus pedigrí, que son realmente envidiables, ¿no? Es cierto. La cabaña suya está en los pagos de Casares, ¿no? La cabaña está concretamente en Mauricio Hirsch, en los pagos de Casares. Y y hoy usted habrá visto acá que hay tres toros puros controlados míos. ¿Los colorados? Los colorados. Es cierto. ¿Usted se dedica al controlado o también hace pedigrí? No hago pedigrí, solamente al controlado. Realmente hago toros con para rodeos comerciales. Rodeo general. Y bueno, me venían alentando el hecho de que había que ponerlo a consideración de algún jurado. Y gracias a la amistad que entablamos con Alberto y su desinterés en ofrecerme a su infraestructura y su candidato, hizo de que los trajéramos acá y vamos a ir a Bolívar con estos toros con la preparación de La Soñada. Bien. Y bueno, y cómo ¿cuáles son las perspectivas, digamos, para los próximos meses? Bueno, nuestra perspectiva, sí, si uno está en esta actividad es porque es optimista, pero a su vez ve con mucho escepticismo la marcha de todas las actitudes del gobierno para con la ganadería argentina. Esperemos que este nuevo llamado al diálogo sea el definitivo. Usted vino de un viaje junto con un montón de amigos a Estados Unidos. Cuando vuelve se le cae el mundo abajo, ¿no? Después de ver el supuesto Estados Unidos en recesión, que necesitaba un plan B y no nosotros, y uno ve lo que pasa en este país, realmente ve que cuánto hay que aprender en el exterior, ¿no? Y tomar lo positivo de cada país. ¿Esto lo favorece, este tipo de herramientas que están ofreciendo por ahí los cabañeros, lo favorece a ustedes el de pasar una jornada así, con charlas? Aprendizaje es uno de los elementos fundamentales para cualquier tipo de actividad, y no está ajena a esta la actividad agropecuaria, la ganadera en especial. O sea que yo, que soy bastante nuevo en esto, cada vez que me encuentro con ellos, no hago más que nutrirme de conocimiento, ¿no? Gente que sabe mucho más, que tiene mucho más experiencia. ¿Por qué dice que es bastante nuevo? No hace más de 10 años que estamos haciendo puro controlado. Si bien mi abuelo y mi padre fueron ganaderos igual que yo, en el puro controlado recién empezamos hace poco tiempo. Desgraciadamente, a mí me gustaría ya ser un veterano. Y soy un veterano en la vida, no en la crianza. Bueno, realmente un gusto conocerlo, haber charlado con usted, aunque sea un ratito. Y me alegro que lo haya pasado bien. Muy bien. Y seguramente nos vamos a volver a encontrar en algún otro remate por ahí. Esperemos que sí. Si alguna vez anda por Carlos Casares, lo esperamos en Don León. Cómo no, muchas gracias. Bueno.